Estás escuchando Radio en Fuga. Fernando es un mix entre con Fuga, lo mejor para mí, lo mejor de los activistas, de los luchadores por los derechos humanos y lo mejor de los investigadores y de los docentes que trabajan en estas agendas, que no es fácil hacerlo a nivel académico. Lo sabemos por carne propia que trabajamos en estos temas. Entonces, Hernando es profesor en la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Él no es la primera vez que está en Uruguay, trabaja con ustedes, ya lo ha visto antes. Estuvo por lo menos en dos oportunidades previamente. En el año 2009 hicimos una actividad preparatoria de coloquio de masculinidades y estudios de valores. Y en ese momento hicimos una actividad sobre violencia basada en género en las facultades de sociales. Que también la convocamos con muy pocos días de anticipación y el salón quedó desbordado. Era impresionante la cantidad de gente que había. Luego tuvo este mismo año, en mayo, en el coloquio de masculinidades, estudios de varones que organizamos conjuntamente la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias Sociales, MISU, Mujer y Salud Uruguay y Espacio Salud, que tuvo lugar en mayo en la Intendencia Municipal de Montevideo. Y ayer Hernando presentó el material que íbamos a ver también, y coordinó mesas, y fue un panel. Y esta es la tercera oportunidad en un corto tiempo que nos visita. Fue invitado para participar del ciclo llamado H, sobre cine y diversidad sexual, que está teniendo lugar en estos días, hasta el 18 de septiembre. Y aprovechamos su visita al lugar, por lo menos para que pudiera estar hoy un rato conversando con nosotros, con ustedes. Esperamos poder tenerlo más fuertemente y planificar un poco más, con más anticipación, una venida especial para la facultad y por lo tanto tener que poner más tiempo de trabajo, ¿sí? Pero en principio es un enorme gusto y bueno, aprovechemos que está acá, aprovechemos lo que tienen para contarnos, digamos lo que acabamos de decir, intercambiamos, ¿sí? Esa es la idea. Yo quiero preguntar algo, ¿me oyen así? Sí. Ah, quiero decir una cosita más, chiquita. Perdón, porque me había olvidado algo muy importante, porque en la organización de la actividad, tengo una compañera del instituto, la gente del instituto, todos son muy solidarios con las actividades, pero en particular con una compañera que se llama Belén Michel, que está sentada aquí en la fila, que se puso un poco al hombro de todo organizado la actividad de Hernando, con el Hernando por su agenda, así que quiero hacer un agradecimiento público porque si no, se visibiliza el trabajo de dormida que lleva mucho tiempo. Ay, y a los chicos de la Comisión de Diversidad de Género. Sí, es verdad, y a los compañeros de la Comisión de Diversidad de Género y Diversidad del CEU, que también impulsaron mucho esta organización familiar, la divulgaron lo más ampliamente que pudieron, están interesados también en San Fernando, se van a reunir después de la actividad. Fantástico. Vamos a meter alguna cuestión para el 4, la revista, en la radio, así que vamos a tratar de colocar estos temas más, lo que ya se ha tratado de colocar, en los corredores de la facultad, además de en las aulas, lo cual es muy importante. Muy bien. Yo creo que Molina sí, ¿verdad? Sí. ¿Vos me avisas, Charles? Sí. Porque yo prefiero moverme, si es posible, siempre ando con una cosita aquí, pero prefiero moverme. Buenas tardes. Qué bueno estar aquí. Para mí es absolutamente apasionante estar en una universidad, pero en una universidad pública. Eso a mí me hace hervir la sangre, me transforma, me performo, no sé qué va a salir, pero vamos a hacer algo especial. Gracias a Alejandra, gracias a Anabel por la invitación, a los chicos y a las chicas que estuvieron en la organización. A mí me encanta, realmente para mí no es nada de carga poder estar, y menos en un salón de clase, en una universidad pública. Alejandra les dijo, yo soy profesor de planta en la Universidad de Antioquia, si quieren echarme un ojo por ahí, es una universidad muy grande, de 210 años ahora, en Medellín, no sé si algunos han oído Medellín, ¿sí? Y toda la guerra, y el narcotráfico, y todo lo horrible, y asesinan y matan, no es así, es más farándula, aunque hubo mucha violencia, ha cambiado mucho, especialmente en los últimos dos gobiernos, que son de 4 años, gobiernos locales, ha habido una transformación muy grande. De hecho, se está diciendo que Medellín volvió del miedo a la esperanza. Y estamos teniendo una ciudad absolutamente maravillosa. Tenemos el clima, no sé si han oído cómo le llaman a Medellín, la capital de la eterna primavera. El clima es absolutamente maravilloso y así es como volver a tener una ciudad donde se puede caminar, se puede andar sin miedo, sin temores. Y me apasiona estar en Colombia, me apasiona estar en una universidad pública. De hecho, yo he tomado la decisión de vivir en Colombia, precisamente por lo que hoy les voy a contar. Yo me hubiera podido ir, he vivido en otro lado, si hubiera podido quedarme y vivir ahí. Digamos que siento unos privilegios en la vida, pero decidí quedarme en Colombia porque hay mucho por hacer. En dos áreas, en el área social y en el área política. Y ahí hay todo por hacer. En países con tanta violencia, con tanta convulsión social, hay mucho por hacer. Y parte de lo que me atrae a mí de salir es poder contar y poder ver las posibilidades que hay de cambios y transformaciones. Hoy yo trabajo en 3 temas básicamente: el tema de familia, el tema de género desde las masculinidades, no género solo mujer, sino desde las masculinidades. Yo soy un tremendo defensor del hecho de que el género somos también hombres, que el género se ha vuelto en muchas partes del mundo, especialmente en Latinoamérica o en Iberoamérica, digámoslo así, un espacio de género igual a mujer. Y resulta que ha sido parte de la violencia que se ha instaurado en las relaciones de poder cuando los hombres no nos generizamos y no nos vemos como generizados. Somos así por naturaleza. Yo creo que hay que tumbar ese mito, hay que tumbar ese asunto y decir, sí somos generizados, vivimos en cuerpos generizados, influidos por la cultura, y como las mujeres igual podemos transformarnos y cambiar la realidad. Yo estoy absolutamente seguro que el tema de género va a cambiar el día que los hombres tengamos muy claro que somos generizados y que tenemos cuerpos y que habitamos cuerpos generizados y que tenemos la posibilidad de transformar el asunto. El tema de familia ha sido muy desde lo político. Para mí la familia es un colectivo político más que otra cosa. Pues hay gente que dice, no, si es la célula básica de la sociedad tan especial. No, no, a veces es una mierda la familia. Entonces se puede decir así. Se me van a salir unos tacos un poquito más grandes. Pues eso es muy fácil, eso es muy colombiano. Entonces, pero la familia a veces es una mierda, no es lo más. Es decir, que nos han metido una idea de la familia nuclear, bella, tradicional, de papá, mamá, hijos, donde nos amamos, es armónica, y a veces es donde existen los odios más horrendos del ser humano, donde se pueden dar. Y desde ahí trabajo mucho de políticas públicas para la familia. Y el otro tema es el tema de diversidad sexual y los derechos humanos. No sé cómo están ustedes y me gustaría que me contaran cómo está el país en el tema de derechos humanos de las personas gays, lesbianas, transgéneristas, bisexuales, pero en Colombia todavía es una lucha muy grande y todavía nos asesinan por ser homosexuales. Yo soy un marica político. Punto. No me llamen gay, no soy gay. Gay es un estilo de vida y no quiero un estilo de vida. Yo soy un marica a nivel político. Y lo advierto a nivel político porque después me dicen, profesor, ¿por qué se llama marica? Si es insultante, a mí me fascina que me digan marica. Si no me ofenden, me fascina. No tengo problema. En ese sentido, ¿me hago entender? Es una postura política. Y desde ahí trabajo y defiendo el tema de los derechos humanos. En Colombia todavía nos asesinan por eso. Y sobre todo las personas trans o las personas transgeneristas, todavía hay una cosa de la cultura macha, violenta, androcéntrica, que asesina. Entonces son 3 campos de trabajo y hoy vamos a hablar del tema de diversidad sexual. Me invitaron porque vimos un material que hicimos, del cual fui asesor del proyecto y escribí una guía que está aquí. Es una guía que ustedes pueden bajar en PDF. Esta guía muy sencilla para trabajar el tema de diversidad sexual en la escuela. Y nos hemos soñado un trabajo maravilloso de un video. Parte del trabajo que yo hice fue en unas escuelas y en unos colegios con chicos y chicas preguntando qué materiales quieren ustedes para trabajar el tema de diversidad sexual. Y fue casi como tajante que salía, queremos materiales audiovisuales, no queremos leer, no queremos una cartilla, no queremos, queremos ver la vida de esos otros y esas otras. Y entonces nos hemos ideado con un equipo maravilloso, una producción muy bonita que ustedes la van a ver ahora y que yo creo que que vale la pena. Es un material que se hizo especialmente para trabajar en espacios educativos de colegios, escuelas o en universidades. Y la idea es poder poner el tema en el debate público y en la agenda del currículum educativo en cualquiera de los espacios de educación. No les voy a decir mucho del video porque quiero que lo vean y que después más bien comentemos. Quiero escucharles. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ver el video, que es un documental experimental que dura 22 minutos. Luego vamos a conversar sobre ese video y luego vamos a mirar otro video con base en ese que dura 1:30 más o menos. Y vamos a hablar. Y luego, con base en sus preguntas, vamos a mirar una parte de presentación mía conceptual, si les parece, y conversar todo el tiempo. Esto es un conversatorio. Yo no quiero hablar solo, yo no quiero estar aquí al frente solo. Pero inicialmente es eso, ¿les parece? Muy bien. Yo quiero preguntarles una cosa. Alguien que me cuente, piensen todos y todas, por unos segundos, ¿cómo fue su día ayer, desde que se levantaron hasta que se fueron a dormir? ¿Qué hicieron detalladamente? Piensen, no me lo digan. Piensen, me levanté, fui al baño. Por unos segundos piénsenlo ahí. Como todo el día. Hasta llegar a volverse a dormir. ¿Ya? Muy bien, guárdenlo ahí, por favor. Guárdenlo ahí y después vamos a conversar de esto. Entonces les invito a ver el video. ¿Dónde está la diferencia? Lo hicimos con Colombia Diversa. Colombia Diversa, también pueden buscar la página de Colombia Diversa, www.colombiadiversa.org. Tenemos muchos materiales. Yo hago parte de la Junta Directiva de Colombia Diversa y estamos tratando de hacer varias cosas de lobby político. Y la idea es que lo hicimos junto con Colombia Diversa para unos materiales que se iban a distribuir. Uno que está aquí, que mañana en la presentación de Llámale H, que se llama Vestidos en el Aula, fue parte de ese material que se produjo. En Perú se produjo otro y en Chile se produjo otro. Fuimos 4 países y en Colombia produjimos este documental. El grande. Thank you.